puesto menor, espero, pero entonces sirve muy bien el café. Ahí viene. ¡Juaco! ¡Juaco! Me gustaría sentarme en una silla más cómoda que ustedes. ¿Es posible eso? ¿Que haya alguna más mullidita y ustedes en una un poco más incómoda? Pero por favor, nosotros en ese banquito de madera, un poco ladeado, un poco que renguea para los costados, y usted en ese sillón con puff. No se hable más, pero que se escuche más. ¿Por dónde este programa? Por la retaguardia.com.ar, sitio de noticias. Me interesa también invertir una platita ahí. Señor, señor, acá entre nosotros también, como fondo común de inversión, puede sí también depositar con total confianza en la am690.com.ar, la K24, una radio como a sus dólares le gusta. Ojalá se dé, señor. Cuando quiera, transmítaselo a su consejo directivo. Sí, lo que sí, la orientación ideológica del programa me interesaría que revisemos un poquito, ¿no? Porque el consejo directivo, así como está, ya te digo que no va a querer invertir. La orientación, este es un programa veleta, señora. Los puntos cardinales que usted quiera y lo que quiera el consejo directivo, allí vamos a orientar nuestra ideología. Bueno, veo que nos vamos a entender bien. Por favor, le pertenezco. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Llega a nuestro país la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti. Más rápido que en una moto o una bici, arrastrándote. Llega como puedas, pero llega, porque tu consumo vale más si tolera la capacidad diferente del otro. Lenti, la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti es un servicio de ficción con viso de realidad, porque la RT se la pasan por el ORT, costo financiero total 14%. And the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as is you stand, stand by me. ¿Quién se quema con audios, ve un programa de radio y escucha? Porque esto es... Mis hijos están con el padre, pasando con holgura su primer cuarto de hora. Vamos, vamos, que así llegamos bien. Y ya se está preparando, elongando al costado de nuestra pequeña y humilde canchita. Estamos en comunicación con Sara Rueco, ella es educadora y comunicadora popular y activista antirracista. Muy buenas noches, Sara, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Sí, acá estoy, en un evento, pero ya está terminando el evento, así que puedo hablar tranquila. Un gusto estar con ustedes, y sí, tal cual, activista antirracista. El gusto es nuestro, Sara. Muchas gracias por hacerte un tiempo luego de ese evento y podríamos empezar hablando de ese encuentro en el que participaste. Me has mandado la gacetilla y me resultó muy interesante. ¿De qué se trató, Sara? Sí, bueno, este evento es un evento que se realiza en el marco de la Agencia de Cooperación Española, del Foro Permanente por los Derechos Humanos de los Afrodescendientes de las Naciones Unidas y en el espacio cultural Plaza Defensa, un espacio histórico que hemos estado históricamente los y las afrodescendientes en resistencia en este lugar que en algún momento se denominó el último quilombo urbano y que ahora está de alguna manera gerenciado por el gobierno de la ciudad y se hizo en este espacio se hizo un encuentro con el propósito de anunciar el segundo decenio de los afrodescendientes que terminó este año, pero que se hará, se extenderá el segundo decenio durante 10 años más a partir del 2025. En ese sentido, las comunidades, las diferentes comunidades afrodescendientes, grupalidades, organizaciones, antirracistas, estamentos del Estado, donde hay también compañeros nuestros afrodescendientes que en algún punto son funcionarios del Estado y que representan a nuestra comunidad, estuvimos presentes en un círculo, una circulación de la palabra. Muy bien, ¿y a qué conclusiones o quizás bocetos de conclusiones llegaron con la situación nacional por la que están pasando los afrodescendientes? Claro, por supuesto, nosotros sabemos que nos esperan, que ya hemos empezado a sentir estos discursos de odio que imperan y que tienen que ver con las diferentes discriminaciones, ¿no? No solamente por la discriminación por el color de piel, sino por las diferentes discriminaciones, la xenofobia con respecto a la migración y cómo viene afectando y cómo va a afectar aún más por género y las diferentes intersecciones que nos atraviesan como afrodescendientes y también como afroindígenas. Claro. Entonces, en estas discusiones, lo que más sentimos la necesidad es de estar más que nunca juntos, más que nunca impulsando el segundo diseño, más que nunca escuchándonos, sobre todas las cosas escuchándonos, porque sabemos que en este, por ejemplo, el lesbicidio de estas tres lesbianas sí. en Barracas, había una que era afrodescendiente, y donde este territorio, que es la Argentina, es plurinacional, porque la mayoría de las personas en este país, 65% según uno de los censos que hubo, que no sé si fue el último o el anterior, marca que el 65% de las personas en este territorio son personas racializadas, o sea, descendientes, o de afrodescendientes, o de afros o de indígenas. Entonces, seguir ocultando una sociedad plurinacional, diversa, pluricultural, multicultural, es ya no tiene sentido, ¿no? No, entonces, claro, una negación que se constituye en el nacimiento del Estado argentino, ¿no? Exactamente. Por un lado, desplegando dos caras, por un lado un... Sí. Nacionalista y genocida con respecto a los pueblos originarios y a los afrodescendientes, sí. Sí. Y liberal y asimilador con respecto a los inmigrantes españoles, por ejemplo, italianos, claro. Ingleses. Claro. Esto que estoy leyendo es parte de un cuadernillo que se publicó durante la gestión pasada. Gestión que en boca del presidente de la gestión pasada, estamos hablando de Alberto Fernández, había dicho sí. esa famosa frase, ¿no? De los argentinos bajamos de los barcos. Sí. Macri también la dijo. Igual. ¿Cómo? Macri y también el anterior, pero Alberto también. Macri sí. Alberto también. ¿Cómo estableces? Y también Menem, que dijo que ese problema de los negros lo tenía solamente Brasil. Menem también lo dijo. Claro. Entonces, esto que se escucha permanentemente hasta hoy día en las escuelas vuelve a tomar fortaleza desde, como nosotros decimos, estos estados racistas, genocidas, patriarcales, y bueno, con esto último que bueno, además de llevar el Ministerio de Género y diversidad hacia secretaría, y que ahora sacan la secretaría de violencia. Entonces, nosotros sabemos sí. que las mujeres negras e indígenas, las mujeres negras sobre todo víctimas de trata, las mujeres negras migrantes que han sido históricamente víctimas de trata, ahora van a quedar en una situación de vulnerabilidad extrema, sin trabajo, sin posibilidades de defenderse, ¿no? Bueno, sí. todo eso lo estamos debatiendo en este espacio, y qué bueno que este es como uno de los primeros encuentros, y seguiremos, a partir de ahora, seguiremos en estas formas de resistencia. Esto vuelve a constituirse como un quilombo urbano. Sí, asimilar la palabra quilombo es resistencia, muy bueno eso. Claro, porque además este encuentro es federal, o sea, es en todas las provincias que participaron vía Zoom, diferentes provincias que han participado. Bien, sabes que en este, bueno, y en muchos otros programas se trató de visibilizar ese hecho que sucedió cerca de la estación de subte de la línea E, la estación de subte Independencia, que fue la destrucción de una estatua en memoria de María Remedios del Valle. Sí. En la plaza que está a media cuadra de la Avenida Independencia. Fue terrible porque fue justamente para el Día de África. Sí, justamente. Y también sí. había leído que después en San Telmo... no exactamente se había vandalizado, pero habían el propietario de un frente había obligado a borrar un mural también. No estoy al tanto de eso, pero sí del monumento de María Remedios, que ya está el monumento nuevo, pero que todavía no se dio la autorización para el emplazamiento. Ya está el monumento nuevo, ya está. Del mismo artista. Formato. el mismo artista, el mismo formato, pero es de bronce. Ah, claro. Porque recordemos que fue incendiado porque el material así lo permitía. Exactamente, fue así. Muy bien. Fue así. Muy bien. Bueno, y yo formo parte de una cooperativa que la constituimos mayormente mujeres y diversidades, afrodescendientes e indígenas. Estamos en el barrio de La Boca. ¿Cómo se llama? También, nuestra cooperativa se llama Cultura Minga, es una cooperativa de trabajo. Ajá. Ah, bueno, y me habías comentado, sí, en off, que también iban a abrir ahora por Quilmes otra. Sí, vamos a abrir nodo. Nuestro espacio, nuestro espacio sería un espacio productivo ya, porque, ¿qué pasó? A nosotras en pandemia fue que nos reestructuramos y comenzamos a hacer delante del INAES nuevamente, ya que se podía hacer en ese momento vía TAD, la parte de gestión de la cooperativa, terminar de hacer todos los papeles que no habíamos podido terminar de hacer en su momento. Y en el momento que nosotros ya terminamos con nuestra parte administrativa y que posteriormente a eso vamos a empezar a producir, cambia el gobierno. El gobierno viene con una embestida terrible hacia las cooperativas, ¿no? Intentando debilitarlas. Sí. Y bueno, nosotras en función de eso redoblamos la apuesta, conseguimos un espacio productivo en Provincia de Buenos Aires y vamos a seguir. O sea, seguimos con firmeza defendiendo nuestro lugar, nuestros espacios de trabajo. ¿Y los productos de esta cooperativa dónde se exhiben o se ponen a la venta? Y nosotros vendemos, lo que mayormente hacemos, somos diseñadoras y hacemos estampería. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer, porque recién estamos teniendo el espacio productivo en Quilmes, seguramente, como siempre, lo vamos a vender por internet. En algún momento, nuestros productos que en otros momentos que hemos tenido también espacios productivos, hacíamos ferias, diferentes mingas en diferentes barrios de Ciudad de Buenos Aires, pero ahora ya nos vamos a Provincia de Buenos Aires y seguramente lo vamos a vender por las redes. Muy bien, muy bien. Ahora me seguís contando cómo es esta circulación de los productos, pero antes te invito a ti, Sara Rueca, activista antirracista, y a ti, Braulio Domínguez, integrante de este programa, a escuchar un pequeño separador de nuestra amiga Sandra Chagas. Adelante, ¿cómo Nacho? No. Arriba, Sandra. Sí, 9 veces la palabra quilombo, pero para decir que era algo malo. 9 veces en una clase. Es muy fuerte. Entonces, los que estamos acá ya sabemos lo que significa quilombo. Resistencia y lucha. Eso es quilombo. Gracias. Resistencia y lucha, eso es quilombo. Y no sé si vos compartís con Sandra también el programa Negritud o... No lo sé, eso por eso te lo pregunto. Bueno, ella sale por tiene el programa Negritud por FM La Patriada, ¿no? Sí, además por Radio Cut, por Radio Caput, perdón. Nosotras estamos con Afrodecires en vivo los lunes de 15 a 17 por la FM Riachuelo 100.9. Tenemos nuestro propio programa radial. No paramos. Y estas palabras que dice Sandra con respecto a la palabra quilombo fue en torno a una olla que hicimos el 25 de mayo, que es el día de la liberación de África y el día de la Revolución de Mayo. Y ese día Sandra vino a la olla, la hicimos en conjunto, y ese día ella dijo estas palabras, porque es permanente, ¿no? Las palabras, cómo se utilizan y cómo nosotros tenemos que estar recordando todo el tiempo que nuestra presencia no es algo malo, no es algo feo, no es algo sucio, no es algo relacionado a la exclusión, no es algo que lleve a la demonización de nuestras identidades, Entonces, pero eso, esto es permanente, o sea, por más que lo decimos una y dos, como es estructural, permanece. Entonces nosotros constantemente estamos recordando, ¿no? Como hizo Sandra ese día en la olla comunitaria y participativa que hicimos en donde está la minga actualmente, que es en el territorio de La Boca. Entonces ahí participaron diferentes comunidades indígenas, afrodescendientes, cooperativas, la cooperativa Nadia Chazú de Avellaneda, las comunidades, una comunidad guaraní que está ahí justamente en el barrio. Mirá, ¿cómo se llama? ¿Te acordás? En este momento tienen un nombre en guaraní, así que como no hablo la lengua no me puedo acordar. En este momento no me puedo acordar. Pero bueno, participaron artistas, Fabro, Claudio en el tambor, Lucho rapeando. Estuvo muy linda la olla, muy muy linda. Sí, sí, ahí también escuchaba, no pude llegar a grabar a Lucho, el rapero. Están algunos fragmentos de su arte callejero. Y hablando de demonización, de identidades, de trabajos, también está muy cuestionado siempre en la mirada del vecino, la vecina de Cava, el vecino de Cava, la cuestión de los vendedores de calle, ¿no? Que muchos son afrodescendientes, ahí por el sector de Flores, Floresta, Avenida Avellaneda. ¿Cómo está la situación actual en relación a su permanencia en el trabajo? Sí, bueno, hubieron corridas, hubieron represiones terribles en la era macrista, sobre todo. Después consiguieron derechos y ahora, no sé en este momento, pero seguramente, no lo sé, no puedo decir en este momento qué está pasando, porque es todo, es un todo, ¿no? Es un todo, entonces no puedo decir, son tantas las cosas que están sucediendo y todo el tiempo y en todo lugar, y sabemos que estamos en primera línea, que muchas veces no damos abasto. Es cierto, son muchos frentes en primera línea y acá como siempre estamos a la retaguardia. Le paso la posta a mi compañero Braulio Domínguez. Muchas gracias. Recibo la posta, entonces. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué habría que hacer con las estatuas de gente mala que tenemos en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, como la de Roca? Y seguimos en la línea de Osvaldo Bayer. Osvaldo, seguimos en esa línea y sabemos que, bueno, que es simbólico, que es un racismo simbólico, que es una violencia, ¿no? Más allá de las posturas que nosotras podamos tener con respecto a lo que son los monumentos y las estatuas en sí, pero es sumado a que estamos llenos y llenas en los diferentes espacios públicos de calles y de estatuas, pinturas que nos hacen recordar a la conquista, que fortalece y profundiza lo que es la colonia, ¿no? Que nos recuerda que todavía somos colonia, que aún somos colonia, y que como tal estamos en peligro. Que nos recuerdan los genocidios constantes, ¿no? La exclusión, las periferias, tu lugar, hacia el lugar donde tenés que estar como persona racializada, como pobre. Es así. Osvaldo Bayer planteaba, por ejemplo, que la estatua de Roca se la podían dar a la familia para que la pongan en alguno de todos los campos que poseen, ¿no? No destruirla, decía, no ponerle una bomba, pero bueno, desmonumentarlo. Claro, no, pero estas familias necesitan afianzar su supremacía, y su supremacía es en los lugares visibles, ¿no? Esos espacios de poder que no quieren perder. Los que les que tenemos que ir a las periferias, para ellos somos nosotros, a escondernos. Claro. A que no nos vean. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, como decía Mickey Vainilla, ¿no? Si el morocho es empleado, todo bien. Exactamente, exactamente. Esos lugares históricos también de las mujeres afrodescendientes, como Naras de Leche, como los espacios de cuidado, trabajando gratuitamente, no lugares de decisión. ¿No? ni siquiera en una casa, porque nosotros, nuestros feminismos plantean eso, nuestras madres, nuestras abuelas han estado históricamente en las calles, no adentro de una casa oprimida, sino en las calles, ¿verdad? Hola. ¿Hola? Sí, acá estamos pensando. Ah. Sí. Reflexionando. Claro. Mencionabas que San Telmo era el quilombo urbano. ¿Qué significa ser el quilombo urbano? No, San Telmo no, en sí no, no, no San Telmo en no, sí. No, perdón, también, la Plaza Dorrego, ¿no? Dijiste, sí. Lo que fue es ahora Plaza Defensa, que en su momento fue el movimiento afrocultural, que fue denominado el último quilombo urbano. Y que bueno, que después fue desalojado y que hoy está emplazada acá lo que es Plaza Defensa del gobierno de la ciudad, porque el movimiento afrocultural fue el que le realizó un juicio al gobierno de la ciudad por racismo institucional cuando fue desalojado de la calle Herrera y lo ganó en primera y en segunda instancia. Ajá, muy bien. Sí. Bien, ¿y tenemos alguna actividad para anunciar, para difundir, alguna red ahora que siempre hay que dar las redes cuando uno habla? Y bueno, nosotros, por ejemplo, nuestra cooperativa, estamos en Instagram como Cooperativa Minga, también en Facebook como Cultura Minga, y ahí nos pueden buscar, también estamos en Instagram con Afrodecires, en nuestro programa radial. Y siempre estamos subiendo ahí nuestras actividades próximas, ¿no? En julio viene el mes de la mujer afrodescendiente, porque el 25 de julio, por ley del gobierno de la ciudad, es el día de la mujer afro-latina, afro-caribeña y de la diáspora, y siempre tenemos actividades. Así que se viene un mes fuerte. Julio va a ser un mes fuerte. Bien. Muchísimas gracias, Sandra. Yo no tengo más preguntas. No sé, Silvio, vos si te quedó alguna ahí en el tintero virtual. Tengo acá mojo el plumín, tintero virtual. Entiendo que es un poco difícil porque yo en este momento estoy en la actividad. Entonces es como medio complicado hablar. Porque en este momento yo estoy en esta actividad que todavía está en Plaza Defensa. Está terminando la actividad. Claro, sí. Fuiste muy clara, Sandra. Quería preguntarte, a raíz de un documental que se estrenó acá, en donde vivo, en la provincia de Córdoba, que se llama Macongo, sí. La Córdoba sí. Africana, un sí. documental que recupera historias silenciadas del realizador sí. Pablo Nasser. Si tenés alguna otra obra para recomendar, ya sea de teatro, sí. Esta, la obra el 29 de junio se va a estrenar, y que recomiendo que la entrevisten antes de eso, que es La Artigueña, que es la historia sí. de Soledad Cruz, una lancera artiguista que participó del éxodo de Artigas y que era una mujer cimarrona, Soledad Cruz, y se va a estrenar el 29 de junio. Recomiendo, Sandra es la directora, así que recomiendo que la entrevisten. Sí, hemos charlado hará un mes más o menos con Vicky, sí, hermosa entrevista. Ah, buenísimo, bueno. Ahora se va a estrenar en junio. Muchísimas gracias por actualizar. No, gracias por llamar. Y pido disculpas, pero escucho cortado y está terminando la actividad y me digo que tengo que volver. Sí, bueno, vaya tranquila. Muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias, Sara. A ustedes, gracias. Gracias, Sara Rueca. Activista antirracista, y sí, donde hay fuego, hay tambores. Hay fuego, hay tambores, así calmo mi dolor. Hay fuego, hay tambores, así calmo mi dolor. Yo me lleno de emoción y muy profundo yo siento. Me llena todo el corazón. Dona sangre. se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Continuando en Mis Hijos Están con el Padre, un saludo para Cristian Duarte, quien ha recibido el galardón de oyente ilustre de este programa en la última ceremonia oficial, esa cena tan linda que tuvimos en el Palacio. Qué emotivo, fue realmente su discurso, extenso, porque, bueno, a las 3 horas hubo que bajarlo del estrado, pero bueno, tuvo todos los condimentos, tuvo ese discurso. Sí, sí. La oreja de plata ganó. Sí, muy bien, muy bien. Un saludo al señor Duarte. Y la oreja de oro la ganó Rubén, obviamente. Ah, bueno, pero ya por 5º año consecutivo, casi como Messi con el Balón de Oro, sí, ya. Que está publicando Rubén por una editorial independiente todas las críticas que ha hecho, todas las devoluciones después de cada una de las emisiones de este programa, que son muy puntillosas. Antología de las mejores críticas en las mejores librerías y kioscos de la Comuna 6. Y fotocopias, sí. Truchas. Y fotocopias truchas del Centro de Estudiantes. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, entrando en su ruta zigzagueante final. Y este ahora sí, porque es el día, es el momento corporativo del programa, en donde mancomunadamente nos damos la mano como periodistas y recordamos los momentos que pasamos por este ámbito. Me ha saludado mucha gente en el día de hoy, quizás de manera equivocada, sí. Por ahí pensaban que era otra persona. Rescato el de Adriana Fernández, que dice que el periodismo no se divorcie del mundo real. Y me manda después esta bajada. Abrazo y feliz día a todos los profesionales que vieron nuestra lucha en defensa de la tierra pública y amplificaron nuestra voz. ¿A qué lucha se refiere? A los 4 lotes del playón Colegiales. ¿Te acordás, Braulio? Ah, claro. De la recuperación de ese espacio público. Un hermoso espacio público para visitar y solazarse en medio del cemento capitalino. ¿A qué 3 islas desiertas dirías con un periodista? ¿Solo con el periodista se va? Solo con el periodista. A mí me gustan esas islas que son microestados, ¿viste? Ah, sí. Que por ahí van 10 personas a una isla abandonada o una plataforma que extraía petróleo en el medio del océano y se inventan un país y uno dice que es el rey. Y existen ahí en Wikipedia, lo buscás, microestados. Y bueno, nada, gente que ha decidido fundar su pequeño país. Lo que tiene que no es reconocido por todos los países, lo cual es como una forma de saber que ese estado es de verdad o no. Bueno, los países de verdad dicen, no, esa isla de Morondanga para mí no es un estado. Ninguneados, al igual que en algunas asambleas, estos microestados que no levantan la mano en las asambleas. Yo he leído uno que queda ahí por Oceanía, que construyeron todo un palacio legislativo, un palacio ejecutivo, pero que está vacío, está ahí construido a manera similar a la Casa Blanca, un símil Casa Blanca, y ahí lo tienen. Y es un microestado, no es China o uno de esos países, de verdad. Es una isla pequeñita por ahí. Qué divertido, y qué malo los otros estados que dicen, no, a este no lo reconozco porque es nuevo, pobre, insignificante. Sí, ni le dan ganas de invadirlo. No, hace falta. No hace falta anexarlo. ¿Cómo están los principales accesos, Silvio, a la ciudad de Londres? Para vos que estás volviendo a casa a esta hora. Con mucha tos, accesos de tos en las principales entradas de la ciudad, maravillosamente retratada por Joseph Conrad. ¿Qué comienzo es en el corazón en las tinieblas? El primer párrafo que describe a la ciudad de Londres. ¡Tenés que leerlo! Que después se hizo la película, ¿no? Apocalipsis Now, con Marlon Brando. Ah, libro, qué lindo también. Imprescindible lectura. Imprescindible llevarlo en tu bolsillo, en cualquier línea de bondi, si tenés para la sube, si no te sentás en un palier a leerlo. Muy bien. Siguen los saludos por el Día del Periodista, esta vez Jorge Elger, Braulio, ¿te acordás de Jorge Elger? Sí, presidente la otra vez en la retaguardia, vino a buscar unos parlantes cuando justo yo estaba el viernes esperando para nuestro programa. Vamos, me mandó ahí la gacetilla de la multisectorial C9, basta de aumentos de alimentos y tarifas, este último miércoles se hizo un ruidazo ahí en Muriondo y Alberdi. Pero nada, le viene bien. La única forma de pararlo es protestando en las calles. Sumate, así que aumentan va a haber más ruidazos. Aumentan las tarifas, no le gusta. Aumentan los alimentos, no le gusta. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que quieren? Entrá al Facebook Multisectorial Comuna 9 y entérate de las novedades y dónde podés conocer a los vecinos combativos que salen a la calle contra este despropósito de gobierno. Financiero, lo llamaremos Sistema Financiero Mundial. Mis hijos están con el padre. Un buen nombre te define para siempre. Thank you. recetas de la doctora Salvia. Abrojo chico, verbana, tas liso, mburulla, gramilla y lengua de vaca para mala enfermedad. A dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedar. To move your dancing feet to the rescue. Here I am. Want you to know. Bien, se viene el fin de semana y sabemos que la gente aprovecha el fin de semana para comprar diarios, para limpiar escritorios, para cortarse las uñas. ¿Qué recomendación tenés, Silvio, para la gente que está pensando en este fin de semana, por ejemplo, cortarse las uñas? Primero conseguirse recorrer las plazas para conseguirse un buen alicate, que siempre están abajo de los bancos, quedan olvidados. Sí, qué buen consejo. Es indispensable. Sí, sí, sí, el alicate es indispensable. Y yo prefiero, en realidad, darle una terminación con la piedra pómez. Ah, claro. Mientras pasan las callosidades y en las irregularidades de la cutícula de las uñas, cantar el tango "Donde hay un mango, viejo Gómez, se lo han borrado con piedra Pómez". Esto es Mis hijos están con el padre, que sigue recibiendo saludos por el Día del Periodista. En este caso, Alfredo Alberti, ¿te acordás de la Asociación Vecinos de La Boca? Miembro del cuerpo colegiado. ¿Qué hablamos del Riachuelo? Claro, a propósito de la cuenca Matanza-Riachuelo. Hoy tuve una noticia un tanto extraña con respecto a eso. Braulio, ¿querés saber? Sí, Cristian nos dice feliz día también, ¿eh? Atención. Sí, contame. Gracias, Cristian. Gracias. Milei, ¿qué opinas de los periodistas que dicen que no son periodistas? Los periodistas que no son periodistas y que deben... No, yo no soy periodista, yo soy una persona que hace preguntas. Bueno, ya está, eso se llama periodismo. ¿Qué te haces el especial? Como decía Julio Blanc, un curioso que pasaba por ahí. Es el periodismo. Ah, cómo se lo extraña a Julio Blanc, ¿eh? Pero, ¿cuándo la estatua? Bueno, Milei... No a Sergio Neifert en la AFI, ¿no? La este organismo la de fútbol, sí. esa la AFA, esta la AFI con I, ese organismo en donde los espías hacen su trabajo. Y leo en la nota de página 12 que este Sergio Neifert, el único antecedente que se sabe de él es que se desempeñaba como representante del Poder Ejecutivo Nacional ante la desmembrada autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, conocida como ACUMAR. Mira vos. Y le consulté a Alfredo Alberti, nuestro amigo, si lo conocía, si participó este hombre de reuniones con los demás organismos del cuerpo colegial. ¿Te acordás que era uno de ellos era el CELS, el otro Greenpeace, el FARN? Y me dijo que no, ni nunca lo conoció. Así que muy extraño, además muy raro, ¿no? Un jefe de espías, el nuevo señor 5, como dice la nota, que tenga ese único antecedente. No, debe tener más. Pasa que nosotros, que somos periodistas, poco periodistas, llegamos hasta ahí. Primer peldaño. Al primer peldaño. Sí, sí, sí. Bueno, entonces. Bien. Prometemos. No confundir con Fabio Alberti, ¿no? No confundir. No, Fabio Alberti es aquel defensor de Chacarita. Sí. Confundir con la calle Alberti. Sí. Y no confundir con, como se confundió mi profesor de caligrafía una vez, Alberti con Alberti también. Claro, sí, ese es un problema. Esto a ver qué pasa, esos oyentes del fondo, ¿qué están haciendo ahí? Ah, mirá, ya quieren escuchar otro programa, están cuchicheando. A ver qué pasa con los oyentes del fondo, ¿qué es tan gracioso? ¿Por qué no dicen la cortina si nos reímos todos? Tira, no se va a reír si le contás el chiste cuando te dicen eso. No, va a ser peor. Qué divertido. ¿Cómo viene, Silvio, la serie sobre tu vida? Muy bien, ya están los primeros 2 meses de mi vida, ya están en sí. Primeros 2 meses. Pero ¿qué pasó? Ahí no fuiste protagonista todavía. No, bueno, pero es como un relato coral, ¿no? Muchas personas empiezan con diferentes puntos de vista, hablando de mí, de mi futuro. Ah, claro. ¿Ya se veía que eras una persona distinta al promedio de gentes? Sí, sí, eso justamente. 5 de los 10 primeros testimonios coinciden en ese punto. Los otros 5 se quedan callados durante su testimonio. No ayuda. ¿Pero qué? ¿Un problema de audio fue? No sé, o querían dar como un suspenso. No ayuda eso al documental. Bueno, próximamente. Ah, el que sí podemos adelantar, el verdadero documental, no esta pavada que dijimos recién, es el de, que ya lo podemos decir, ¿eh? Yo me fijé en el grupo de integrantes La Retaguardia, el documental sobre Nora Cortiñas. Sí, ¿dónde está? Que sale, pará, porque hoy borré todos los chats de integrantes La Retaguardia, así que tengo que ir a otro lugar. Tin, tin, tin, tin, tin. Yo vi el tráiler en YouTube. ¿Lo viste? El tráiler, sí, sí. Ah, yo todavía no. Acá está, el próximo 25 de junio, Norita. Ahí la está. Película que narra la historia de Nora Cortiñas será estrenada a nivel mundial en el Festival de Cine Downs with Films 2024 sí. De Los Ángeles. El film, codirigido por el australiano Jason McNamara. ¿Qué tal, Jason? Parece un nombre de tenista. Y Andrea Tortonese, tendrá que ver, es una maravilla de principio a fin que podrá verse en nuestro país recién cuando termine la ronda de festivales. Pero ya podés ver como Braulio el tráiler oficial. Gracias. Y ahí se ve detrás de la nuca de nuestro operador, como un ocaso, la luz de aire que sigue atardeciendo detrás de nuestro operador Nacho Álvarez, que no se encandila. Es la luz al final del túnel. Sí. Este programa es el túnel. Nos volverá a operar el viernes que viene. Y recordá, como dicen los odontólogos, cepillarte los dientes cada 3 meses, ¿eh? En La Retaguardia, una nueva hora comienza. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde, la última vez. Desde última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de perderte, perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde, la última vez. Desde última vez. Y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de verte, perderte otra vez. Ah,